El liderazgo eclesiástico es un reto muy grande. Lo fue para los tiempos apostólicos como lo es para los tiempos de hoy. En el estudio de hoy estaremos analizando lo que Pedro y Pablo y los demás apóstoles hicieron para crear organización de líderes dentro de la iglesia en circunstancias difíciles. Así que te invitamos hoy al estudio de la palabra de Dios aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más, escudriñando la palabra de Dios. En el estudio de hoy tenemos planeado ver cómo los líderes sirven a sus congregaciones y a sus comunidades. Pero antes de entrar en el tema en sí, permítame presentarle a nuestros amigos que nos acompañan semana tras semana. Aquí con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon Faría. Bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Supertwist y también quiero darles un lindo saludo a ustedes. Hoy vamos a estudiar el libro de 1 Pedro, capítulo 5 y las lecciones que tienen para hoy. Gracias, Sharon. Muy bienvenida. Y son unos principios muy importantes, especialmente para aquellos que son líderes dentro de sus comunidades y dentro de sus iglesias. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, gracias. Me llamo Ezequiel Leiva. Aquí estoy aquí para servirles y vamos a estar estudiando el libro de Pedro. Y realmente la palabra de Dios tiene tanta buena conocimiento para nosotros y vamos a beneficiar hoy sobre el estudio. Así es, y ya veremos muy pronto lo que se trata, ser un líder siervo dentro de la iglesia. Amén. Y también con nosotros tenemos a nuestro amigo Carlos, muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiemos Juntos y espero que hoy podamos aprender algo más acerca de cómo Dios nos puede usar más para su obra. Así es. Y esta lección es muy importante ya que hay muchos que lastimosamente dentro de la iglesia son nuevos quizás y tienen buenas cualidades de liderazgo para poder edificar a la iglesia local, pero también hay otros que lastimosamente, aunque tienen los talentos, hay otras cualidades que la Biblia menciona en cuanto a los líderes deben de poseer. Pero antes de entrar en el tema, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, nomás te pido en este momento, Señor, al abrir tu palabra, Señor, al estudiar cómo nosotros podemos llegar a ser líderes que tú quieres que puedes usar. Señor, pido que nos das el entendimiento y que nosotros podemos también aplicar lo que aprendemos hoy a nuestra vida, Señor. Y pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, nuestro versículo de estudio se encuentra en Primera de Pedro 5, 7. Y le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si lo puede leer. Okay, y dice aquí, segunda de Pedro, Capítulo 5, versículo 7. segunda de Pedro, o primera de Pedro 5:7, Primera de Pedro 5, sí, 7. primero. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así es, sí, él se está refiriendo a Jesucristo, a Dios, y vamos a regresar más adelante en este versículo en particular, pero uno de los líderes del cual es la iglesia tiene hoy en día son los ancianos, que después del pastor vienen los ancianos de iglesia y ellos son, por así decir, los líderes espirituales, los líderes que sirven a la iglesia, y hay ciertas cualidades que la Biblia menciona que estos individuos poseen. Veamos algunos versículos que nos Porque aquí Pedro y los demás capítulos, especialmente en el libro de Hechos, nos están enseñando en cuanto a la iglesia temprana. La iglesia estaba creciendo. Recuerden que se bautizaron 3,000 en una ocasión, después 5,000 fueron agregados y nomás son 12 apóstoles. Claro, hay ciertos discípulos que se están uniendo al grupo, pero la cantidad de conversos, especialmente aquellos que son de origen griegos o no judíos, está creciendo. Y veamos el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6, para tener un poco de contexto y ver a algunos de los primeros líderes dentro de la iglesia. Si Carlos puedes leer los primeros dos, pues Sharon 3 y 4 y Ezequiel el 5 y el 6. En esos días, como creció el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidados en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas». Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es. 5 y 6. Dice aquí en Hechos 6, 5 y 6, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, y varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prolecito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahora bien, los creyentes están creciendo, y hay evidencia en los primeros dos versículos de que obviamente hay un problema dentro de la nueva iglesia. ¿Y cuál es el problema y cómo, qué se hizo para resolverse? Aquí vemos que cuando los discípulos comenzaron a predicar, a hacer la misión que Jesús dio a ellos, ellos vieron que muchos aceptaron la palabra. Y al muchos aceptar, entonces el creyente, el número de ellos creció mucho en que Pedro y los demás discípulos ya no podían controlarlo. Y por eso ellos dijeron, tenemos que poner a otros hombres en cargo de otras responsabilidades para que nosotros podamos seguir predicando y haciendo la obra. Y es cuando buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo y fe. Esta necesidad no es algo nuevo que solamente se le vino a la mente de los discípulos. Dice el Ministerio de Curación, uno de mis favoritos libros, que cuando Dios quiere hacer su voluntad, él va a poner ese conocimiento sobre varias personas. Y aquí miramos que era el propósito originalmente de Dios levantar a líderes. Muchas personas piensan que realmente que sucedió solamente con los discípulos, pero así no era. El propósito de Dios es hacer líderes. Esa es la necesidad que se presenta en este texto. Así es. Y cuando se escogieron a los primeros diáconos, por así decir, en estos versículos, ¿cuáles eran las cualidades que se escogieron? Veamos ahí el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres, ¿de qué? Buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y hoy en día, podríamos decir que los diáconos en nuestras iglesias son hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Tienen que ser, por supuesto. Claro, porque aunque no, están ministrando físicamente, están dando testimonio. Y saben, yo me puse a pensar, ¿por qué la lección está recalcando esto? En Santiago nos da la definición de la religión pura. Y dentro de la religión cristiana, lo que Jesucristo había hecho para su iglesia, no solamente era predicar el evangelio, sino que también ministrar a las personas, especialmente a los huérfanos y a las viudas, aquellos que no tenían cómo sostenerse por sí mismo, por así decir. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Cuando la palabra se predica, no solo vamos a atraer a los ricos, el pobre también será atraído. Y Dios ha permitido que todos podamos entrar en la iglesia y que todos nos podamos ayudar el uno al otro. Amén. Y esa es la importancia de los líderes que hay aquí. Y lo que estaba sucediendo es que, ¿qué estaba sucediendo con las viudas griegas y las viudas judías? Había una discusión, ¿no? Sí, había lo que sucedía es que ellos tenían un ministerio de repartir comida. Y aquí sabemos que desde el principio los judíos apenas andaban saliendo de esos prejuicios, que ellos eran la nación escogida, la elegida. Y pues había también esas personas que comenzaron a entrar a la iglesia, los griegos. Y en este instante miramos que parece que fueron menospreciadas los griegos, los gentiles, los paganos, que apenas aceptaron a Cristo y solamente los judíos podían trabajar. Y por eso mismo se levantó liderazgo para poder distribuir a todas las Comida. personas como ellos merecían. Así es. Así que ya vemos ahí un primer instante. Quizás alguien pudiera leer a 1 de Timoteo 5:17 y alguien más a Hechos 14:23. Hechos 14:23 y alguien más 1 de Timoteo 5:17. Hechos 14:23. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así es, así que la iglesia cristiana está creciendo en Listra, en Iconio, Antioquía, y obviamente esos discípulos están llevando la obra de Dios en todo el mundo, y no se pueden quedar fijos en una sola iglesia. Ellos tienen que llevar el Evangelio en todas partes del mundo. Así que para que la palabra de Dios siga siendo administrada, ellos constituyeron a ancianos en cada iglesia, oraron sobre ellos y los encomendaron al Señor para que sigan con la predicación de la palabra localmente donde están allí. Y aquellos que nos están escuchando, especialmente en Latinoamérica, entenderán esto, de que tal vez viven en un distrito, una comunidad donde tal vez su pastor tiene a 3 a 4 iglesias y quizás no ven al pastor una vez al mes o una vez cada 5 semanas. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, los ancianos tenemos la responsabilidad de velar por la iglesia, de orar por ella y ministrarles a ellos, especialmente en aspectos espirituales. ¿Ya? Veo una bendición escondida, vamos a decir, en este problema de la iglesia temprana, que los apóstoles, los discípulos de Jesús, no podían hacer todo. Y la bendición es que al elegir ancianos o diáconos de la iglesia que sean líderes, que se levantaron líderes, vamos a decir, la bendición es que la responsabilidad del evangelio se pasa a otras personas y no hay tanto, personas no dependen tanto de los discípulos, de los apóstoles, porque ven que Dios los llama al liderazgo a ellos mismos. Claro. Entonces, más gente suben al rol de la responsabilidad y entonces hay más líderes en la iglesia para repartir el evangelio. Así es. Amén. 1 Timoteo 5:17, ya que lo tienes ahí, Sharon, si lo Y puedes leer. dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Amén. Así que ahí podemos ver una vez más bíblicamente cuál es el rol y el requisito de los ancianos en nuestra iglesia. Quizás antes de seguir al siguiente punto, quisiera en quizás unos segundos más hacer la pregunta que tal vez algunos están pasando por lo cual la iglesia de Hechos capítulo 6 estaba pasando, donde también tal vez hay una disputa, no hay un acorde. ¿De qué manera podríamos aprender a trabajar mejor con líderes de nuestra iglesia que tal vez no estamos muy en acuerdo en ciertas cosas? ¿Qué maneras prácticas podríamos hacer cuando el líder de la iglesia, no necesariamente el pastor? Nosotros muchas veces criticamos a los líderes, pero si supiéramos qué Dios hace, Dios toma a esas personas que tienen un carácter feo y los pone en liderazgo para que Dios los cambie. Porque Él sabe que cuando tú te haces un líder, la gente te comienza a jalar, la gente te comienza a estirar y tú comienzas a reaccionar en maneras que tú pensabas que no existían en tu corazón. Y eso sucede porque Dios quiere cambiarnos. Él quiere dar a todas las personas el liderazgo. Así es. Esa es la falta que se necesita en nuestras iglesias, el liderazgo. Y pues nosotros debemos de orar: Dios, sabemos que tú has puesto a esta persona. Ayúdame a tener fe que tú todavía vas a cumplir tu deseo. Y sabemos que Dios, Él va a cumplir su deseo. No hay un rey que le pueda cambiar lo que Él desea. Nosotros debemos realmente ser sumisos y seguir orando por esas personas. Y la fundación bíblica, por lo que recién dijo Ezequiel, se encuentra en 1 Pedro 5, 5. Y Pedro tiene un mensaje para los jóvenes en específico. Dice: Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces muestra que ser humilde es la fundación del gobierno de Dios. Y cuando nosotros aprendemos el trabajo o el rol de un siervo y que Dios quiere que sirvamos a nuestros hermanos y a nuestros líderes también, porque los líderes también son para servir, pero nosotros también tenemos responsabilidad. Como Ezequiel dijo, si nosotros ponemos esto en las manos de Dios, sabemos que la voluntad de Dios se va a cumplir acorde a su manera en su tiempo. Así es. Y la Biblia también nos ha dejado la respuesta que cuando hay un desacuerdo a aquellos que son mayores, hay que tratar a los menores como a un hijo, y aquellos que son menores, tratar a los adultos como a un padre. Y de esa manera podemos restaurar esa unidad dentro de la iglesia. Y sabes, no, nomás para antes de irnos, y no queremos decir que, oh, pues no vamos a hacer nada. Que esa persona gobierne como un tirano. Y eso no es del deseo de Dios. Dios desea que nosotros pongamos nuestras peticiones y que nosotros que haya un plano de discusión. Porque Él quiere que nosotros razonamos. A veces no va a haber momentos donde uno puede razonar con el líder o el líder con el estudiante. Pero nosotros debemos de realmente hacer lo más posible, y ya cuando no es posible, Dios se va a encargar de su obra. Así es, mientras esté dentro de nosotros, mantener la paz. Ahora, a los ancianos, ya hablamos un poquito acerca de ellos en la iglesia primitiva, a primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Si Carlos puede leer los primeros dos y después Sharon los siguientes dos. Sí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuídala no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué actitudes, de acuerdo a estos versículos, debería de tener los líderes de las diferentes funciones que ejercen en la iglesia? Aquí una de ellas dice: sino apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y se dice del padre Abraham que él realmente, la gente no le servía por temor a él, pero la gente le servía porque sabían que era un buen hombre. Y qué bonito, ¿verdad? Sí, que realmente cuando Jesús murió, él no agarró, sacó su chicote y le dijo a los discípulos: y si ustedes no predican el Evangelio, yo los voy a dar con la vara cuando regrese. Él no les dijo así. Pero él, como dice aquí el pasaje, él lo hizo por ejemplo. Ellos sabían por el ejemplo de Jesucristo que era el deber. Y como dice aquí, debemos de realmente hacerlo voluntariamente. Y sabemos que por nuestra voluntad se hace por el amor. Así es. Sí, y también aquí vemos que Pedro comienza con: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos. Y aquí vemos que Pedro en este momento en su vida llegó a una conclusión que él es siervo de Jesús. Y después él dice: y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y después de hacer estudio en ese versículo, me llevó a 2 de Pedro 1:14, que dice así: porque sé que en breve tengo que abandonar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. So aquí vemos que Jesús dijo a Pedro: así vas a morir, vas a, esta muerte es lo que vas a recibir. Pero aquí Pedro dice: está bien, yo ya no vivo por yo, sino que vivo por Jesús. Y aquí vemos que él dice: cuando un anciano es llamado, ese tiene que ser la mentalidad, es que ya no es tú que estás viviendo. Por eso él dice: tenemos que ser humilde y hacer lo que Dios dice. Y cuando nosotros tenemos ancianos así, entonces vamos a ver resultados como vieron ellos, que muchos vinieron a Dios y que el evangelio fue hacia todas las partes en ese tiempo. Así es. Y quizás un último punto aquí en el versículo 3 dice, al final del versículo dice: siendo ejemplos de la grey, como ancianos tenemos una responsabilidad de que la gente nos está observando todo el tiempo, y vivimos en una época digital donde tenemos Facebook, Instagram, Twitter y todo lo demás, las redes sociales. Nuestra vida privada prácticamente está abierta al público dependiendo en lo que ponemos en las redes sociales. Y si tú como líder de la iglesia, y lo digo para que puedas meditar en ello y llevarlo al Señor, es la gente está viendo al pastor, a los ancianos, como un ejemplo de un líder espiritual. Y si mi pastor y anciano está yendo a conciertos de grupos musicales secular, ¿me entiendes? Entonces el miembro le dice: oh, bueno, si el pastor y el anciano fue, pues yo también voy a ir, ¿me entiendes? Y muchos están siguiendo el ejemplo y no nos estamos dando cuenta que por la manera en que estamos viviendo, o podemos llevar a las personas a una relación con Cristo, o lo podríamos estar apartando de Cristo. Así que quisiera dejar ese pensamiento en sus mentes para que podamos recapacitar y pensar en realidad nuestras acciones. Y siguiendo en la lección más adelante, dice: los líderes siervos, y hay diferentes tipos de liderazgo, y uno de los más efectivos es el líder siervo, el que sirve, y lo podemos ver en la vida de Jesús. Si alguien pudiera leer Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28, cuatro cortos versículos. ¿Qué principios cruciales de liderazgo cristiano se encuentran dentro de estos textos? Ya leímos 1 Pedro 5, 3. Ezequiel, si puedes leer los primeros dos, 24 al 26. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Había un desacuerdo entre ellos porque querían sacar la supremacía. Dice 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Así es. Y dice el 26, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser siervo, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Wow. Así que, ¿qué lecciones cruciales podemos encontrar aquí en cuanto al liderazgo? Yo creo que ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcarlo. Sí, aquí vemos que cuando uno es llamado a la posición de un líder, ese no es un momento en que los que están bajo tu control te van a servir, sino que es una oportunidad para tú servir a ellos y cómo puedes ayudar a ellos a, en este caso sería cómo tú puedes reflejar a ellos ese carácter de Jesús que tuvo los apóstoles. Y eso es lo que Jesús hizo. Él nos enseñó quién realmente era el Padre. Y al ver ese en Jesús, muchos dijeron, yo quiero estar con Jesús. Si el orgullo existe, es porque el yo no ha sido quebrado. Y dice la palabra de Dios que el que no está quebrado no puede recibir el Espíritu Santo. Y el que no recibe el Espíritu Santo no puede tener ese amor para todas las personas. Y realmente el liderazgo puede ser algo muy bonito y muy deseable, o puede ser una posición amarga. Así es. Y realmente debemos, en ese tópico, fíjate que Jesús anda hablando sobre este tópico, porque él sabía que sus discípulos iban a tomar ese ocupo liderazgo. Y muchas veces nosotros andamos hablando sobre estos temas, pero tú, televidente, no vas a entender esto hasta que tú mismo pases por una experiencia de liderazgo. Y pues te animo que en esos momentos, cuando tú estés en esos momentos, cuando estés en esa posición de liderazgo, ve por tú mismo y repasa estos textos, porque realmente Dios tiene un consejo para ti. En el Antiguo Testamento, en el tiempo cuando Roma estaba sobre todas las naciones, la sociedad estaba segmentada, tenían diferentes rangos, y el esclavo era considerado humilde, insignificante, débil, pobre. Pero a la luz de la Biblia, la humildad tiene una luz diferente. Y ahora, ¿cómo es que ve, cuál es el deseo que Dios quiere, cuál es la cualidad que Dios quiere que sus líderes tengan hoy en día? La de Jesús. ¿La qué? Humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Y ese es el llamado que tenemos para nosotros mismos hoy en día. Y tú, querido amigo que nos escuchas, nos ves donde quiera que te estés sintonizando, Dios quiere hacerte un líder ahí mismo donde estás. Aún aunque estés en la prisión, tú puedes ser un líder para Jesucristo, demostrando las virtudes que Dios te puede dar a través de su Espíritu Santo. Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y estudiemos juntos.